Falleció Violeta Rivas. Violeta Rivas fue una cantante y actriz argentina, nacida en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el 4 de octubre de 1937, como Ana María Francisca Adinolfi, conocida por su nombre artístico de Violeta Rivas, quien saltó a la fama al integrar el programa musical El Club del Clan, junto a otros artistas, entre ellos Palito Ortega, Raúl Lavie, Holly Land, Johnny Tedesco, Chico Novarro, Lalo Frances y Nicky Jones. Violeta Rivas no tardó en imponerse como la favorita, cantando temas traducidos al castellano de Mina y de Rita Pavone. Desde pequeña demostró actitud para el canto, ya que con 5 años participó en Chivilcoy en un concurso y luego fue elegida para que cantara en el coro de la escuela. Y al terminar la primaria, empieza sus estudios de música con canto lírico. En el año 1960 es contratada por 4 meses para musicales en Buenos Aires por el director y productor Ricardo Mejía, quien fue el creador del Club del Clan y la bautiza con el nombre artístico de Violeta Rivas. Ese mismo año grabó con Bobby Capó Llorando me dormí, el gran éxito radial 1960. En 1962 debuta en televisión en el Canal 7 y luego participa en el programa El Hit de los Favoritos e ingresa al programa juvenil El Club del Clan, que la consagra, con el cual llegó al cine en el año 1964 y luego filmó 5 películas más. Buenos Aires, Buenas noches, Buenos Aires, 1964, cuando confirma su romance con Néstor Fabián, con quien se casa. Sigue con Fiebre de Primavera, 1965. Nacidos para Cantar, 1965. Mi secretaria está loca, loca, loca, 1967, filmada en la ciudad de Lima, en Perú, donde recibe el premio como mejor cantante extranjera. Y Viva la Vida, 1969. Violeta Rivas falleció el pasado sábado 23 de junio en el Sanatorio Güemes a causa de una insuficiencia renal a los 80 años y 8 meses de edad. Y vamos a recordarla a Violeta Rivas con un popurrí de temas enganchados que hemos preparado de la época del Club del Clan. Nos va a ofrecer con su maravillosa voz Qué Suerte, Voy Cantando y El Baile del Ladrillo. Qué suerte que tengo una madre tan buena, que siempre vigila mi ropa y mi cena. Qué suerte la vida que corre en mis venas, qué suerte que hay noches de luna serena. Qué suerte, que esta noche voy a verte. Qué suerte mi padre, callado y sereno, qué suerte saberlo tan justo y tan bueno. Qué suerte la madre. Voy cantando mi canción es la canción. contigo. Oh, no seas tan celoso si con otro bailo en Cristo. Y no estés furioso si con otro bailo en rock. Si a ti, si a ti, si a ti, salvarte es muy sencillo bailando el baile de ladrillo. Bailar, mi amor. A Violeta Rivas.